Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Espero les haya gustado mucho esta sesión de rolitas de las personas mujeres que van a presentarse en Tecate Emblema 2024. Y nos encontramos aquí Nadia, de Hecho por Morras. Oli, oli. Y Multiverso. En esta ocasión vamos a compartirles un poco de la data que nos van a compartir estas artistas, ¿no? Como su música, el estilo y unas cuantas otras, pues, informaciones, ¿no? Que tenemos por acá. Hola, hola, espero que estés muy bien, Andy. Pues estamos ya aquí en la señal de Radio Cósmica Libre. Por acá nos acompañan en controles Sam, y también apoyándonos con todas las cosas técnicas y que se requiere la transmisión en vivo. Entonces me gusta mucho que podemos estar aquí el día de hoy. Ya tenía un ratote que no hacía transmisiones en vivo, entonces también ahí, si de momento se me lengua la traba, entiéndame por favor. Son los nervios y la emoción de estar en el Tecate Emblema, que como ya mencionaron, si ustedes sintonizaron la transmisión desde las 2:30 de la tarde, ya pudieron escuchar un poquito en voz de Cari y de Haki, que nos contaron que este festival en la historia de OCESA fue el primero en rebasar el 50% de presencia femenina dentro del cartel. Entonces, por eso es tan importante para nosotros estar en esta cobertura, porque aparte somos acá una aquelarre de 19 periodistas, fotógrafas, creadoras, que estamos armando esta cobertura en la que no solamente van a poder escuchar pues talento y pues entrevistas de puras mujeres que van a formar parte del Tecate Emblema, sino que también van a poder conocer un chingo de proyectos armados por puras mujeres. Entonces, por eso es muy importante que hoy estén con nosotros en esta transmisión. Cuéntame un poquito de todas las bandas que hay ahorita en el cartel, Andy. ¿Con cuáles tú creciste? ¿O dices, quiero ver un chingo en el Tecate Emblema? Bueno, así en general, Belanova fue como una de las principales, y creo que lo escuchaba como desde los 10 años. También a Nelly Furtado, ¿qué será? Creo que, o sea, de crecer estas, y ya más recientes, pues tenemos también a Monsieur Periné, que justo me latió mucho también esta onda metafórica que yo no conocía, ¿no? Que esto en francés significa piso pélvico. Y me pareció súper increíble como que indagar un poco más en cada uno de los grupos y de las artistas que van a estar acá, como en sus historias de vida y también de cómo fueron creando su proyecto, ¿no? En sentido de ponerle el nombre o de qué carreras estudiaron primero para llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, como que me hace mucha emoción darme cuenta que ha sido un tejido muy orgánico, sobre todo de muchas artistas que apenas van iniciando hace unos años, ¿no? Sí, sobre todo porque si bien el pop es el eje central del Tecate Emblema, todos los proyectos tienen en su propuesta fusiones muy cabronas. Hay un chingo de R&B, hay un chingo de soul, la mayoría de las voces femeninas están muy, muy cabronas, y en estos dos géneros lucen un chingo más todos los matices que pueden pues llegar a alcanzar y a tener, y sobre todo también hay propuestas que están pues más allegadas al electro, al techno, o incluso como cositas más darketonas, como lo puede ser Noah Cyrus, que es el acto que va a abrir el Tecate Emblema y estará por ahí de las 4 de la tarde. Okay, y también pues un poco generar esta reflexión de que el pop no solamente se basa en ciertos ciertos sonidos, sino que también es algo muy abierto, y eso nos permite como también tener diversas perspectivas de lo que pueden decir las letras o de lo que puede tener en contenido sonoro, ¿no? Como voces, efectos, ¿no? También en los instrumentos, ¿no? Que puede variar entre sintetizadores o instrumentos realmente como en vivo. Sí, es que como que a lo largo de la historia de la música nos fueron creando cierta idea de cuál era el deber ser del pop, solamente porque pues era como lo más vendido o lo más mainstream, ¿no? Pero en realidad, pues, como técnicamente, el pop se considera como la música que esté de moda en el momento, porque es lo popular. No tiene que ver tanto como con géneros, y precisamente hacer conciencia de todo esto en un festival como es el Tecate, pues nos lleva a sitios como los que mencionas, que es todo un espectro sonoro muy, muy cabrón. Y también lo interesante de pues estos artistas es que la mayoría son las que generan las letras, ¿no? O sea, la propuesta poética que tiene el contenido sonoro, casi la mayoría, creo yo desde, bueno, no quiero afirmarlo, pero lo que pude indagar fue que la mayoría tienen esta cosa de componer las letras, ¿no? Y pues obviamente es un bagaje cultural, tanto emocional y entre otros aspectos, ¿no? Que es muy interesante cómo llegan a fusionar. Sí, también toma muchísima relevancia las composiciones de mujeres, porque tú obtienes música a través de la perspectiva de una mujer, ¿no? O sea, no es lo mismo que un vato venga y te cuente cómo se supone que es una relación, cómo se supone que es una ruptura. Si yo siendo morra, pues la voy a vivir mucho, muy distinto por cuestiones sociales, por 10,000 estructuras que nos atraviesan, como para tener que pues empatizar o verme reflejada con la producción de un vato, y por eso está muy chido que hagamos difusión y énfasis en todas las propuestas que hay de mujeres. Ok, y bueno, solamente para terminar este bloque, me parece súper interesante que muchas de estas artistas también están apoyando a ciertas causas, como es el feminismo y también la onda de la ecología, ¿no? Y todo esto se retrata en sus letras. Sí, les recordamos que nos están escuchando a través de la señal de Radio Cósmica Libre. Si de momento se llega como a cortar un poco la transmisión, por favor nada más dijeran los ingenieros, reinicien la transmisión para que nos puedan seguir escuchando y puedan seguir al tanto de toda esta cobertura que estamos realizando. Ahora vamos a escuchar una canción, Me Pregunto, de Belanova, y regresamos con más de la cobertura de Tecate Emblema. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Ya estamos de regreso, seguimos en la transmisión de Radio Cósmica Libre, platicándoles de todo lo que está ocurriendo, todo lo que pueden escuchar. Si no van a caer al festival, topen todas las propuestas de las que les estamos hablando. Si van a caer, ya saben, agüita, bloqueador, un impermeable, porque esta ciudad nunca se sabe qué clima va a querer tener. Y pues vengan, pasen a muy chido. Estamos hablándoles específicamente de todos los actos que hay de mujeres en el Tecate Emblema. El acto que va a abrir es Noah Cyrus, pero aparte también van a poder ver el día de hoy a Nicole Ciniego, a Patti Cantú, a Bu Cuarón, Elena Ross. Y en los actos mixtos está Matisse, Messier Periné, Maneskin, Belanova, Carol Sevilla con Mario Bautista. Entonces eso es todo lo que van a poder estar escuchando en vivo durante todo el día, el primer día del Tecate Emblema. Pues bueno, también estaría chido saber si nos escuchan, compartirnos en Radio Cósmica, en Instagram, o como tengan chance de dejarnos algún comentario ahí en la página, para saber cómo les está... ¿Qué tal les está pareciendo? Que nos hagan llegar todos sus comentarios o dudas que puedan llegar a tener al respecto de los proyectos de los que estamos hablando. Sí, además como proponernos a lo mejor algunas otras opciones para compartir, o sea, ser como este enlace con ustedes y poder generar nuevas perspectivas, ¿no? Saber qué rolas les gustan, de qué artistas, si conocían alguna de estas, y también pues empezar a generar esta visibilidad, ¿no? A estas artistas que muchas veces van comenzando o ya llevan un tiempo, pero pues obviamente... muchas veces, hablando de este tema de la brecha de género, puede ser un poco complejo el alcance que puedan llegar a tener a lo largo del tiempo. Sí, que incluso esa invisibilización es lo que a veces nos crea las falsas perspectivas de que hay proyectos que son súper recientes cuando son morras que llevan perreándole desde hace un chingo de años, como Noah Cyrus, como también Nicole Ciniego, que incluso ha estado nominada a los Grammy. Entonces por eso es muy importante, y también recordarles que esta jornada periodística, si bien está enfocada en este fin de semana para el Tecate Emblema, no se va a quedar aquí, porque todos los proyectos que conformamos, Ellas Resuenan y todos los que vamos a participar en esta transmisión, pues todo el tiempo estamos hablando de trabajo hecho por mujeres. Entonces, por eso también es muy importante que se acerquen a la Radio Cósmica para que nos hagan llegar más propuestas que a lo mejor pueden llegar a salir de nuestro radar, pero que ahí vamos a seguir poniéndoles pues atención, porque visibilizar el trabajo de mujeres no nada más es pues de una hora, de un fin de semana o de un festival, es algo que sí se tiene que armar todo el tiempo, los 365 días del año, las 24 horas del día. Sí, y no por hablar como de su vida personal ni demás, pero también como reconocer que no solo son artistas, sino que tienen un montón de actividades de por medio que requieren de su atención. Y muchas veces también, al hablar de las artistas, pensamos que solamente se dedican a ello y es su, o sea, como que ser famosa ya implica que pueden descartar ciertas actividades, que realmente no, también son personas, son seres humanas. Y por ejemplo, en el caso de la la salud mental, por ejemplo, ¿no? Muchas veces ese tema no es tocado tanto en estos ámbitos, ¿no? En estos espacios, y la verdad es que muchas artistas en general, ¿no? O sea, como en el medio, o que han expresado ciertas situaciones de su vida personal, dicen, ¿no? Esta cuestión de que muchas veces han visto secuelas en su salud mental al estar tan involucradas en este medio y no poder realmente lograr ciertos objetivos o metas propuestas por la sociedad, ¿no? Que en realidad es un poco eso, poder sostenernos desde otros paradigmas, como artistas y como... Pues en general en todo el quehacer de las mujeres, que ya en una plática previa que tenía con Andy, que Andy es una gran artista multidisciplinaria, platicábamos precisamente esto, de la importancia que hay del porqué, el motivo de la multidisciplinaridad en los actos de mujeres, que pareciera, si bien se nos da muy bien a las mujeres hacer todas las cosas magníficamente y pensar más allá del acto principal que puede ser cantar, pues también muchas veces esto ha atendido al deber ser, que a las mujeres generalmente se les pues se les exige más, no solamente que canten bien, sino que se vean bien, que traigan un showzazo, que sepan bailar. Y entonces era un poco lo que platicábamos con Andy, que tiene muchísimo más perspectiva de la multidisciplinaridad en el arte. Y creo que también es lindo poder rescatar que sí, o sea, como bien dices, hay una facilidad para ser multidisciplinar, pero también conlleva mucho más esfuerzo, muchas más actividades, tareas, y también saberse autogestionar de formas que, como lo dije antes, no solo es en el ámbito pues profesional artístico, sino personal, ¿no? Con su vida cotidiana. Sí, claro, y eso todo lo van a ver reflejado en la música, por eso la importancia de que pongan atención a todos los actos de las mujeres en general, por toda la perspectiva y la carga que viene, que visibiliza muchísimas situaciones, no solamente la cuestión creativa, sino todo, pues en este caso específicamente la industria musical, que pues es un monstruo que se puede llegar a comer muy horriblemente a las mujeres. Ahora me gustaría mucho, pues para que sigamos con este mood festivo de lo que es el Festival Tecate Emblema, que fuéramos a escuchar Again de Noah Cyrus, perdón, y regresamos en un ratito más. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. You just made the worst mistake, and you'll regret it, darling. 'Cause once you give and then you take, you only end up wanting. Was everything not enough? Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Empieza en 25 minutos el acto de Noah Cyrus. Andy, ¿qué actos te llama la atención? De todo lo que escuchaste, ¿qué te gustaría ver al ratito? Bueno, así sí o sí vengo a ver a Belanova, pero también a Boo Quaron, porque puse unas cuantas rolas y de hecho una se quedó en loop y no la quité, la verdad. O sea, sí, sí me pareció bastante interesante lo que dice la letra, sobre todo como que es algo muy... muy actual, como que a todas nos ha sucedido, y creo que este nuevo álbum, o este sencillo más bien, que se llama Viceversa, es a esa rola a la que me refiero y está muy buena. Aparte es una morrita de 20 años y yo tengo la teoría de que a los 20 años tienes toda la energía y creatividad posible para ponerte a experimentar con todo lo que se te ocurra sin tener miedo a lo estoy haciendo bien, si es lo que le va a gustar a la gente. Entonces eso es algo que admiro un chingo en los músicos, en las músicas y en los músiques, la juventud, porque sí les da como cierta ventaja sobre otras propuestas que precisamente tiene que ver con las vísceras y con hacer la música que les late y no como la que tienen que hacer, que creo que es algo que pasa demasiado con Boo Quaron. Aparte ahí trae unos guitarrazos bastante peculiares, que si bien sí son latinos, no terminan de ser latinos al 100% y de momento también me recuerdan mucho como a la guitarra flamenca. Entonces sí, también es uno de los actos que me llamó muchísimo la atención, el de Boo Quaron. Y obviamente yo, así como tú eres Team Belanova, yo uno de los actos que más quiero ver el día de hoy es Messier Perine. Escuchar a Catalina y toda la fusión que hacen de swing, de toda su herencia colombiana, la neta es que es una propuesta que desde que yo los conocí sí me han volado la cabeza. Aparte, como me encanta bailar, pues sí quiero ir ahí como a cantar y a berrear, porque también tienen letras demasiado emotivas. Entonces eso también me gustaría mucho verlos el día de hoy. Y no, o sea, a mí me encanta esta onda de que, sobre todo, Madame Periné. Estuve leyendo sobre reseñas en otras entrevistas y me agradó un montón cómo comentaba esta parte en la que ella fue encontrando su voz realmente con la práctica, ¿no? O sea, no es como que ella se dedicó a cantar específicamente. Tuvo un momento, ¿no?, en donde creó una banda en su juventud con el grupo de escuela. Y como que de ahí empezó a explorarlo un poco más, pero realmente no se metió como a clases de música o así, sino que en realidad fue encontrando su voz conforme fue conociendo lugares, personas y todo eso, ¿no? Y que se dio como esta intuición, ¿no? Realmente no fue como algo planeado. De hecho, ella creo que quería ser antropóloga y de pronto se encontró ya haciendo música para todas y todos nosotros, ¿no? Y con toda la fusión que hace, podría decirse que es una antropóloga de la música, ¿no? Ándale. Entonces, ahorita que estamos hablando precisamente de Messier Perine, vamos a escuchar Bailar Contigo y regresamos con más transmisión en vivo desde el Autódromo Hermanos Rodríguez en el Tecate Emblema 2024. ¡Yuhu! Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote. Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote. Y tú, mirándome sin hablar. Y yo, hablándote sin mirar. Y tú, no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. No aguanto más bailar contigo. Imaginándote, solo imaginándote. sé lo que estás sintiendo. Ya sabes que estoy muriendo, no aguanto más. Bailar contigo y perdernos esta noche. Bailar contigo sin que importe nadie más. Bailar contigo en la arena y los tambores. Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar. Acaban de escuchar Bailar Contigo de Messier Periné, que les platicábamos que era uno de los actos que más nos emociona o da curiosidad a Andy y a mí ver esta tarde. Ellos van a estar tocando alrededor de las 6:20 de la tarde, pero de todas maneras pueden checar todos los horarios e indicaciones a través de las cuentas oficiales del Tecate Emblema. Hay 3 escenarios, entonces posiblemente vayan a estarse aventando unas cuantas caminaditas si ustedes son de los que les encanta de andar de nómadas entre escenario y escenario, pero pues se pueden echar sus chelitas Tecate para que se refresquen y aguanten todo el calor que se está viviendo aquí en el Tecate Emblema. Y sí, vaya que sí, hace un montón de calor y pues por eso mismo, para disimular un poco hay que bailar, hay que movernos, hay que disfrutar, ¿no?, de la música, que creo para eso pues nació, ¿no? Entonces, pues cuéntame también, ¿qué rolas, o sea, de estas artistas te motivan como a moverte, a, ¿sabes?, a generar ahí una transmutación de tu ser? Híjole, bueno, es que por ejemplo lo que hace Nicole Signaro, lo que hace Bu Cuarón y lo que hace Elena Rose se me hizo muy chido, pero como un tanto contemplativo, que obviamente sí tiene ahí sus matices para hacerte bailar, pero sí se me hizo más como actos que yo quiero ver para estar nada más acá como disfrutando, poniendo atención e incluso a sus visuales, ¿no? Pero para bailar, pues yo creo que sí va a ser Belanova, indiscutiblemente, Messier Periné, también Patti Cantú, porque sí fue, acá personalmente sí fue una de las morras que escuchaba cuando estaba más pequeña. Entonces yo creo que esos podrían ser los 3 actos que a mí me podrían como poner a bailar un rato esta tarde. Súper, y también cantar, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, estas rolas de Patti Cantú, creo, bueno, yo no me sé todas, pero sí hay una que otra que he escuchado que pues se te pega, ¿no? Así, y pues realmente, por ejemplo, Belanova, que yo guasheo mucho en actos en inglés, pero en español es mucho más fácil, ¿no? Sí, sí, es mucho más sencillo, pero por ejemplo, también ahorita que hablas de Patti Cantú, lo que me gusta un buen de ella es que sus letras sí tienden a ser más viscerales, así como de, ay, me dejaste, yo te quería dejar, o sea, cositas así. Entonces, pues creo que por ahí va, como mi personalidad a veces es más, yo no quiero terapia, quiero venganza. Yo creo que por eso me puedo llegar a identificar muy bien con las letras de Patti Cantú, que sí, a veces son buenas. Más así. Ajá. Entonces, les recordamos que seguimos en la transmisión del Tecate Emblema a través de Radio Cósmica Libre. Van a poder conocer o seguir esta transmisión en voz de varias compas. Por acá van a escuchar a más morras de Ellas Resuenan, de Sonoridad, de Blue Mag. Entonces sigan esta transmisión, etiquétenos, si están escuchándonos, etiquétenos. Nos encuentran como Radio Cósmica Libre. Y pues me gustaría que mandáramos la última canción y ya. Vamos a escuchar Viceversa de Bu Cuarón, que ya les estuvimos platicando un poquito y que tocará en unas 2 horas esta morra. Entonces vamos a escucharla para que sepan a qué suena. Y bueno, cuéntanos, tú también por último tienes tu programa hecho por morras para que lo escuchen también en Radio Cósmica Libre cada semana. ¿Qué días? Bueno, este programa lo pueden escuchar, hecho por morras, lo pueden escuchar todos los jueves a las 10 de la mañana a través de Radio Cósmica Libre. Es un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y o social creada y liderada por mujeres. Entonces ahí van a topar un chingo de proyectos y de morras muy, muy, muy talentosas. Y a ti te encuentran como Multiverso. Multiverso Psy, PSY, Multiverso Psy. Y también me pueden encontrar en las plataformas de música como Spotify y como Multiverso. Entonces, esperamos que se la hayan pasado muy chido en este turno de locución en el que estuvimos Andy y yo platicándoles un poco más acerca del Tecate Emblema, de la importancia que tiene este festival porque tuvo el 62% de representación femenina. Entonces, síganos escuchando. A mí me encuentran en redes como @venuxnadia. Los dejamos con Viceversa de Bu Cuarón. Y con más compas. Muchas gracias a Combs y a Sams y a Sam que nos escuchen, que nos acompañaron en los controles en esta hora. Yeah. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. No quiero hacerlo otra vez. Es que te amé por algo que no es. Querías más a ti que a mí y me duele el tiempo que perdí para saber que no vuelves. Y no quiero que vuelvas. Solo limpiaría esas manchas. A mí si la vida me puede comenzar y donde el amor que a ti te di me puede dar. Cada día lo tengo más claro. Si te lo pido ya no lo quiero. Todo lo que siempre he querido está al otro lado del miedo. Vi todo lo que había, nunca entendí lo que tú querías. El amor de noche no cuenta si no es también de día. Pero todo eso tú ya lo sabías. ¿Cómo te amarías a ti mismo si fueras yo y viceversa? Preguntaban por qué estaba ahí. Perdí amigos y encontré la paz. Porque estaba ahí en mi lugar. El mar se acaba, me olvidé el amor. No tengo visión, ya perdí color. El mar se acaba, olvida el amor. Olvida el amor, olvida el amor. No es una metáfora y sé de dónde empezar. Ya me esperaba 100 años de soledad, soledad, soledad. Amarías a ti mismo si fueras yo y viceversa. Oh, lo que tú querías, fui todo lo que había. Ya me voy solita, yo te lo decía. Ya me voy solita. Y yo también que te escuchaba, los ojos que me dabas cuando te preguntaba cosas en la cara, solo criticabas. Tú no me escuchabas, yo no creo en nada. Yo no creo en nada. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.